Buenos días a toda la audiencia de Farco. En diálogo con Radio Comunitaria La Guaribay, Claudia Iturbe, secretaria adjunta de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud, AMPROS, relata la preocupante situación de los y las compañeras de salud. Amenazas de aguinaldos escalonados, bonos incumplidos, personal precarizado y discriminación son algunas de las respuestas del gobierno provincial encabezado por Rodolfo Suárez. Frente a la ausencia de diálogo y de respuesta, AMPROS, bajo el grito de la salud está de luto, desarrolla protestas e intervenciones diarias en los distintos hospitales y centros de salud de la provincia. Bueno, hemos retomado nuestras manifestaciones y nuestra protesta debido a que el Ejecutivo sigue sin dialogar con el gremio, con los gremios en general, sigue tomando decisiones de manera unilateral, sin ninguna explicación. Una de ellas es lo del aguinaldo, que sin ninguna explicación va a pagar el aguinaldo de manera escalonada, bueno, llegando hasta fin de año, gente que no va a cobrar el aguinaldo hasta diciembre. Tampoco sabemos si en diciembre va a cobrar los dos aguinaldos juntos, no se sabe. O si el aguinaldo de diciembre va a seguir pasando para otros meses. Bueno, sin ninguna explicación y seguimos sin reunirnos para poder dialogar sobre el cronograma de los pase a planta. Para colmo, ayer se recibió el bono nacional, el cual viene, es selectivo, es para algunas personas y otras no, se ha pagado solo en los hospitales, ha dejado afuera todo lo que es atención primaria de la salud. Así que bueno, y tampoco hay una compensación del Ejecutivo. Bueno, la verdad que creemos que no es momento para discriminar a los trabajadores de la salud, no es momento para no estar sentados dialogando y sumando, porque somos nosotros los que estamos en contacto con la gente y sabemos lo que está padeciendo, lo que sufre, lo que está viviendo, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir con el luto todos los días. Van a haber dos salidas, una a las 11 de la mañana y otra a las 15 horas de la tarde, a las explanadas de los lugares de trabajo, con el crespón negro. La salud está de luto, informó Victoria Zavala, Radio Comunitaria El Aguaribay, desde Godoy Cruz, Mendoza, para el informativo Farco.